no está mal. Ya decía antes que la televisión tiene muchísimas caras, así que Begoña, José María, David, Marta, no retiréis, porque esta mañana tenemos un ejemplo que nos hace muchísima ilusión. Decíamos que la tele puede generar y genera, de hecho, grandes profesionales y que promociona el talento. Por ejemplo, el talento periodístico. Talento de un asturiano de Gijón, de solo 27 años, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de ganar el premio Emmy en la categoría Mejor Reportero de Noticias en Estados Unidos, por cosas como esta. Adelante, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Miami, Florida. Aquí el barrio en el que me encuentro, conocido como La Pequeña Habana, está totalmente conmocionado por este crimen. Hola, muy buenas noches. Pues con el de ayer son ya 24 el número de pandilleros arrestados en las últimas fechas en el sur de la Florida. Las autoridades por el momento no descartan que haya más menores víctimas de este mismo maestro. Los nuevos arrestos no hacen sino confirmar la buena marcha de esta operación especial que se inició en el año 2003, y todo ello con el objetivo de proteger a los más pequeños. El fuego a estas horas todavía no está completo. Miguel Ángel Rodríguez lleva un par de años contratado por Telemundo 51, se convirtió en su momento en el reportero más joven en salir al aire en esta cadena, y apenas un año más tarde se convirtió también en el presentador más joven en la historia de dicho canal. Acaba, como les digo, de ganar el premio Emmy en la categoría Mejor Reportero de Noticias. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y felicidades. Estás en Miami, ¿verdad? En Miami, sí, perfecto. Oye, ¿qué os dan a los asturianos? Fernando Alonso con la Fórmula 1, ¿tú con esto? ¿Qué es, la fabada o qué es esto? La sidra, sin duda. La gasolina, vamos, imparable. Oye, ¿cómo te viene a ti la vocación de periodista? Tú estudiaste en Madrid, ¿verdad? Yo estudié en Madrid, pero yo soy periodista desde muy pequeñito. Yo ¿Ah, sí? recuerdo que mi padre siempre cuenta la historia de que cuando teníamos, pues, largos viajes en coche, yo siempre me ponía detrás de él y empezaba a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle. ¿Y luego hacías la crónica o qué? Luego, pues no sé si hacía la crónica o no, lo que sí que le dejaba ya sin respuestas. Preguntas del tipo, papá, ¿por qué se mueven las ruedas? Papá, ¿por qué la rueda de adelante está adelante y la de atrás está atrás? O sea, hasta el punto de que ya no había más preguntas posibles que hacer, ¿no? Y muy prontito, ya a los 13 años o así, empecé a ver que era de verdad lo que me gustaba, el tema del periodismo. Empecé a meterme a hacer, pues, cositas, ¿no? Como el periódico de la escuela, ese tipo de cosas. Y bueno, pues fíjate, hasta hoy. Y estás con nosotros en que la tele puede aportar grandes cosas, ¿verdad? Sin duda, la tele tiene cosas muy buenas. Lamentablemente también se pueden hacer cosas muy malas, ¿no? Como cualquier arma poderosa se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Y bueno, pues todo depende en cómo lo queramos utilizar. ¿Cuál dirías, Miguel Ángel, que es la diferencia, si la notas, si la ves, la diferencia más importante entre el periodismo televisivo en España y el que se hace en Estados Unidos? Yo creo que en España nos gusta mucho los reportajes completos, como por ejemplo estaba escuchando que estáis hablando ahora de este documental que va a salir mañana en Telecinco, que sí, está causando mucha expectativa. Nos gusta mucho eso, reportajes completos, con detalles, que nos lo cuenten tal y como ocurrió, que nos regalen el oído con la historia completita. En Estados Unidos a la audiencia le gusta más lo que aquí llaman el breaking news, lo que viene a ser el última hora. Es decir, estás viendo tu programa habitual y los periodistas, en este caso los servicios informativos de Telemundo, que nosotros rompemos programación para poner las cámaras en el lugar en el que está ocurriendo algo, sea una persecución, sea un asalto a mano armada, sea alguna persona que está metida en una casa armada con rehenes. Enseguida estamos ahí en directo, estamos reportando en directo todo lo que está ocurriendo, y eso les gusta mucho aquí. Aquí tienen mucha fuerza y, de hecho, en las guerras, digamos, de audiencias, uh-huh, es lo que marca la diferencia. Es curioso porque esa inmediatez casi hasta hace bien poco era patrimonio exclusivo de la radio, ¿no? Exacto, la radio siempre ha sido el medio más inmediato, simplemente por la facilidad técnica que tiene, de que tú puedes estar en cualquier parte del mundo y simplemente con un teléfono móvil hoy en día puedes estar haciendo noticias en directo. Aquí se intenta igualar a la radio, siempre se va a hacer más rápida, pero se intenta igualarla y en ocasiones, pues, la verdad es que la cobertura es bastante similar. Oye, Miguel Ángel, una pregunta. Que yo sé que trabajaste en ABC, uh-huh, en deportes, creo. Sí. Creo que estuviste también en El Mundo Televisión. También. ¿Y tú cómo aterrizas en Telemundo 51, ahí en Miami? Pues, casualidades de la vida. Yo, cuando termino finalmente de estudiar en Madrid y he hecho, pues, unos trabajos en ABC y en El Mundo Televisión, incluso en COPE, estuve pues pensando qué difícil es, pues, llegar a lo que yo sueño, ¿no? A las cosas que yo tengo pensadas, a mis metas profesionales en España. Como bien sabéis vosotros todos, el periodismo está muy cerrado, es muy complicado, pues, el abrirse paso. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer para tratar de añadirme ese algo extra, ese algo que me permita, uh-huh, pues, llegar un poquito más adelante? Entonces, pues, decidí trasladarme aquí a Estados Unidos a estudiar un máster. y el plan siempre fue estudiar y volver. Pero bueno, durante el máster pues hubo un par de contactos con el personal de Univision, que es uno de los gigantes en español, y me fui a California un año a presentar noticias allí, y luego de allí ya me vieron en Telemundo y me llamaron para que volviera. Pues Miguel Ángel, hasta que vuelvas un día, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y felicidades. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto, Begoña, José María Patiño, que se pueden hacer otras cosas en televisión también, ¿verdad? Yo no sé si en las teles británicas o francesas hay gente tan joven como Miguel Ángel Rodríguez presentando informativos, 27 años. Aquí, al contrario, lo que hay es gente bastante madura, sobre todo en la BBC, lo cual también es una alegría, porque no solamente son caras bonitas, sino es gente que sabe mucho de lo que está hablando, con mucha experiencia, y además es muy interesante porque ahora están rotando antiguos corresponsales, antiguos periodistas que llevan mucho tiempo... y que siempre han hecho calle o han hecho política, ahora están como presentadores, lo cual da realmente un poder y una entidad a la BBC, un peso bastante interesante. Aquí los presentadores son bastante maduritos y esto del breaking news en su vida yo creo que han oído los franceses. aquí sí. Vamos, excepto las cadenas de televisión de todo noticias que dan de vez en cuando, no siempre, las ruedas de prensa en directo y tal, pero esto de que te rompan un programa para conectar con algún lado, vamos, es una cosa que... alucinante. Bueno, pues José María Patiño, Begoña Arce, muchísimas gracias a los dos compañeros, que tengáis un buen día. Un saludo. Y David Sánchez, Marta Estel.